respiración, brazada respiración, tomar aire, sacar el mentón, burbujas en el borde, la profundidad te enseña. El tiempo se para bajo el agua regia. Disparos de frío para el que llega y sufren por nosotros. Velan por nosotros. Esperan. Mosaicos azules la vida entera, perverso vencido al sol se quema, un traje de baño que no le queda, señor profesor de la piscina. Sobra bajo el sol cartelera y desde la malla alguien observa en una frazada la historia. Nadar mariposa.